Buenas tardes, noches o mañanas o cuando sea que escuchéis esta grabación de entrevista. Para esta ocasión, los doctores Jabato y Trans en la revista musical digital El Musiquiátrico hemos entrevistado a la URSS. Esperemos que lo disfrutéis. Los doctores Trans y Jabato consideramos de suma importancia citar a nuestro consultorio a la URSS, grupo de punk ubicado primeramente en Granada que actualmente cuenta con cierta disgregación de sus componentes por la península de la Papanata. Tras la publicación de su último long play, Sonidos de un derrumbe, establecimos ciertos diagnósticos preliminares que debían ser urgentemente contrastados por el bien de la población. Componentes de la URSS, presentaros personal y colectivamente. Haced de la URSS vuestro pequeño anuncio. Bueno, yo soy Jorge, toco la guitarra. Yo soy Miguel, toco el bajo. Y yo Áfrico, y canto canciones. Y falta Pablo, el batería, que no ha venido hoy. Muy bien. Con el propósito de facilitar la autoaceptación de vuestros delirios, os invitamos a que marquéis con una cruz o nos digáis los diagnósticos que consideréis más adecuados en vuestro caso. Os citamos para vuestra consulta, pero cierto tipo de amnesia transitoria nos impide recordar cuál era el diagnóstico que os habíamos puesto. ¿De qué neurona cojeáis? ¿Reacción histérica? ¿Delirios estructurados de contenido soviético? Comenten lo que sea necesario. Delirios estructurados, ¿no? De contenido soviético. No, trastorno delirante paranoide de reminiscencia soviética. Y no, claro, tan soviética a veces. A veces no tan soviética. En algunos casos puede ser que alguno tengáis una patología y otros no, yo no lo entiendo, así que, en fin. Sí. Lo que ahora necesito es que me paséis el folio con las preguntas. Suponiendo que exista una escena, digamos punk, digamos hazlo tú mismo, ¿cómo definiríais vuestra opinión al respecto? Sí, existe totalmente. O sea, nosotros de hecho nos movemos dentro de ella. Lo que pasa que... Bueno, o sea, si la pregunta es que si pensamos que existe, yo creo que sí. Pensáis que existe, pero ¿qué implicación tenéis también en ella o cómo? No, desde luego la URSS. Cuenta en la URSS. Nosotros tenemos un sello que es la corporación y nosotros empezamos sacando discos con otros sellos así independientes, pero con el sello este que decidimos sacar para el mecanismo, el sigue el anterior al LP este y este propio LP. Pues se supone que con eso era para autofinanciarse las grabaciones y la fábrica del disco y todo, y tener un poco el control así de todo lo que se iba produciendo, ¿no? Claro, sí. Nosotros como grupo así, claro, nuestra aspiración era también la autoedición, y el hecho de poder haber hecho un sello para autoeditarnos también es una excusa un poco para plantarnos ahí también en esto, lo que estás hablando de si hay una escena do it yourself, para poder también editar otro grupo, montar conciertos. Sí, no, desde luego aquí, ustedes en Granada, también ahora, bueno, de hecho ahora en 2 días, ¿no? O así, en 3, montáis un concierto, estáis activos en ese sentido. Pablo también, que está en Madrid, que ahora aquí no está, también monta conciertos a grupos, sobre todo extranjeros, que vienen, quieren tocar, le monta el concierto, los acoge en su casa y todo esto. Bueno, desde luego nosotros, claro, que participamos y a la vez contribuimos a ese tejido, ¿no? A ese tejido, hazlo tú mismo y demás. No es el único, también, bueno, no es que toquemos en sitios comerciales, también si en algún momento dado cualquiera, por vivir, yo qué sé, en un pueblo en el que no existe tal tejido, no existe a lo mejor toda una red de casas ocupadas o de gente que le dé sustento a eso. Si, por ejemplo, unas condiciones que no sean ni abusivas ni tampoco nos parezcan una cosa delirante, tenemos que tocar en un bar o en cualquier sitio, también, vamos. O sea, hay toda una red así como internacional que, y de hecho muchas bandas, si no te mueves en ese ambiente no lo conoces, pero hay grupos que son como tú y como yo, chavales que están tocando así, llevan un par de años tocando y se montan giras, graban sus propios discos, salen, y hay como una reciprocidad con las bandas de fuera en plan de... te suele hacer contacto así para quedarte en casa de peña cuando vas tocando fuera. Después esa peña cuando viene a tu país pues se queda también en tu casa y eso. Y hay así como un ambientillo muy familiar así que... No sé, hay un, yo creo que sí que hay una escena. Así que os sentís ahí bien a gusto en esa escena. Eso también ha quedado claro en el ratillo que habéis estado. Es como una coartada, sí, ¿no? Si al final, cabo, lo que importa es, no sé, pues estar con tus amigos, ¿no? Viajar, conocer sitios, conocer gente y todo el rollo. Pues al final la música es una coartada como cualquier otra cosa. Así que fuera a hacer, ¿no? Una coartada muy buena y que se nota que os lo pasáis bien con ello. Bueno, cambiando un poco de tema. Los doctores Trans y Jabato, que somos los que os hemos citado aquí al consultorio, tenemos una máxima que es escorbutismo o barbarie. Entonces nos gustaría saber hasta qué punto la URSS puede tener de escorbutismo. No sé si cree que si no hay escorbutismo hay barbarie, no sé. Sí, totalmente, sí. El 100%. O sea, yo diría... No, sí, a ver, creo... Bueno, yo voy a hablar por mí, pero... Bueno, no, voy a ser más inquisitivo, voy a hablar por todos. Creo que escorbuto en alguna medida es en un momento en el que ya, no sé, llegas a tocar un tope, ya dices... Desde luego he alcanzado ya una cota que de aquí ya no hay un camino de no retorno. Ya está. Ya la vida ha tomado aquí una dirección ya marcada por los escorbutos. Luego, evidentemente, a ver, yo qué sé, tampoco lo escucho tanto como cuando tenía 15 años o así, ¿no? Lo escucho menos. Pero es uno de los pocos grupos que, aún habiendo pasado los años y tal, escuchas y sí que dices, hostia, esta gente me toca una fibra, esta gente tiene algo. Casi una cuestión cultural, de que te vas a otro lado y conoces a gente que ha escuchado la misma música que tú y a lo mejor no tiene nada que ver la educación recibida, pero parece que el hecho de que hayáis escuchado escorbuto en una misma edad hace que ya que compartas algo así... Digamos que yo no conozco a nadie que no le guste escorbuto, pero que si existiese esa persona, sería una persona horrible. ¿No? Un ser miserable. Bueno, siguiendo un poco con la entrevista, hilvanando en la escucha de vuestras manifestaciones musicales, nos transportamos un poco como en una cápsula del tiempo a cierta parte del sonido 80 de KGB, TNT y otros grupos que igual no tienen tres letras en su definición, pero que suenan más o menos igual, pero con un plus de velocidad del siglo XXI. Aparte de los mencionados, ¿de qué fuentes os alimentáis? Y no digo de las plazas. Joder, pues, nosotros siempre hemos pensado que lo peculiar que tenía también el punk hecho, no sé, el punk ibérico, así, pues, no sé, era que compartía como un sonido común por el tema de estar mal grabado, por el tema de compartir estudios con otra gente que tocaba otro tipo de música y así. Sí, todo ese puto rollo. Y no sé, nosotros siempre nos ha gustado mucho así el tema de considerar que aquí en Andalucía también había un rollo particular, igual que ha habido en el País Vasco, en Barcelona o en la movida madrileña, así. Y todos estos grupos así participan un poco, no sé, TNT, KGB y eso, tienen así un rollo sentimental casi, no sé, se distinguen bastante así del resto de... Bueno, y aparte de ello, ¿no?, que sea, también se ha aposentado... Desde luego, no sé, todos los grupos del rock radical vasco, yo qué sé, creo que fue una primera influencia, incluso primero que los grupos que dice él, ¿no?, de Andalucía y esto, ¿no? Yo qué sé, pues al principio, pues yo qué sé, Escorbuto, ¿no?, Cortatu, Cicatriz, Vómito, La Polla Record, todo esto, evidentemente. Y luego también Giri, grupos, yo qué sé, los Sex Pistols, ¿no?, los de Kennedy, de todo. Es que en realidad... Y el Camarón. Y no, yo es que pienso un poco eso, que quizá al principio, cuando empiezo a escuchar música, yo al menos personalmente sí que estaba más limitado, ¿no? Un espectro de punk y tenía mis épocas. Al principio todo Sex Pistols, al final todo Potencial Hardcore, de Sin Dios, de no sé qué. Al final luego Escorbuto a tope. Y luego al final ya, yo qué sé, tengo un rollo muy ecléctico que en realidad pienso que beneficia, ¿no? Incluso porque al menos yo considero que bagaje tenemos dentro del punk, al menos, yo qué sé. Bien. Algunas de vuestras grabaciones, amén de autoeditadas, están disponibles en la red de redes con vuestro consentimiento, se entiende, ¿no? Claro, sí, sí. Unas palabritas en honor de Santas Gae y de los demás, no sé, digamos, vampiros de la industria discográfica. Sí, ya todo el mundo lo puede saber, así lo puede intuir, ¿no? Pero, o sea, nosotros siempre como premisa, nosotros no, evidentemente no estamos en esto para ganar dinero y si lo estuviéramos, tontos seríamos, ilusos, vamos. Pero si tienes la... O sea, lo de grabar disco y tal, es una pieza que nosotros solemos grabar en vinilo y tal. Y es por el tema de quien quiera pues tener esa pieza en concreto. Pero tampoco hemos pensado que el dinero tuviera que ser un freno para cualquiera que quiera escuchar el grupo. O sea, las canciones siempre han estado... Bueno, hemos podido actualizarlo en internet hasta hace relativamente poco, pero está todo ahí colgado para quien quiera disponer de ellos sin necesidad tampoco de gastarse el dinero en... Sí, con respecto a lo otro, yo creo que también... A ver, en cierta manera, claro que tenemos nuestra opinión, ¿no? Con respecto a las GAE o a cualquier persona, yo que sé, que quiera ir, por decirlo así, a apretar las tuercas o a sacar beneficios rascando ya en la... Yo qué sé, ¿sabes? A costa de hacer miserable al otro, ¿no? Evidentemente eso tenemos nuestra opinión. Pero también por otra, nosotros... como estamos al margen de eso, tampoco ni nos va ni nos viene, ni hemos registrado ninguna de nuestras canciones. Y cuando hemos ido por ahí, hemos puesto música por ahí, tampoco hemos tenido ningún reparo en poner la canción que nos ha dado la gana. Y tal, hombre, evidentemente, supongo que, yo qué sé, siempre te puedes topar con que te llegue aquí algún vampirillo de esos y te diga, mira, págame tal. Pero hombre, por eso animamos a la gente abiertamente a que luche y a que tenga que, no sé, que derrame sangre en favor de la libertad musical, ¿sabes? Claro, porque también una de las premisas que tienes también es como dices, vale, o sea, yo está claro que no quiero aprovecharme de nadie ni ganar dinero, pero otra premisa súper grande es que nadie se aproveche de ti, ¿sabes? Entonces tienes que tener cuidado en cualquier momento, ¿sabes? Porque siempre hay un montón de vampiros acechando así, en plan, intentando, ¿sabes? Exprimirte... No, y que tú figúrate, tío. El otro día, por ejemplo, vi una cosa. Sacan de repente, cuando se le va a acabar ya los derechos a la compañía que saca los Beatles, saca un CD con todas las grabaciones para que se le vuelva a renovar 50 años o algo así, ¿sabes? O sea, que ya hasta el infinito eso será propiedad de una empresa. Imagínate tú ahora ya aquí la gente, cada vez que quieras poner una canción en tu coche, no sé qué, tengas que... que ya sería lo último. Bueno, esto parece ser seguro, no sucederá con la URSS. Pero para cortar un poco la entrevista, vamos a escuchar un tema del nuevo LP, Viejas Armas, Nuevas Guerras. Bueno, se ríen igual, es que sí que va a suceder, pero esperemos que no. Es broma, es broma. Y a ver qué os parece y qué opináis de ello, los oyentes. Venga, ahí va. We'll be right back. Bueno, continuamos con Poca Anestesia. ¿Consideráis que existe una escena punk en Granada o está en peligro de extinción? Zas. Ay, coño, pues he cerrado. Ahora. Que en Granada lo que pasa es que como es una ciudad así tan de paso, pues hay momentos que dice que está así en su punto álgido, otros que está apagadísimo, otros que es como muy cambiante, a veces demasiado, ¿no? Porque nunca se puede afianzar algo así que digas tú, joder, que en este momento, en un momento estás bien y de pronto a lo mejor en ese verano, si sois 20 personas, pues 10 se piran y ahora sabes que se va todo el mundo fuera de España también. Cosa que es normal, entonces pues a lo mejor al año siguiente pues de esos 20 quedáis 4, ¿no? Y es más complicado, ¿no? Pero en general en Granada yo creo que más que escena punk, hay una escena así independiente bastante rica que, no sé, después tiene ahí a los Granadians, a los Teenagers, los Guadalupe Platas, hay un mogollón de grupos diversos que no comparten género, pero que son, no sé, están ahí dentro de... No, sí, pero en algunos sentidos algo, o sea... No sé si hay o no hay. Pero algo pero hay. No está al mismo nivel. O bueno, no está al mismo nivel. O la gente quizás no lo tenga en cuenta al mismo nivel que Madrid o que Valencia o que Barcelona. A ver, es que nosotros lo que muchas veces hemos dicho es que... a ver, es más fácil, ¿no? Que te empiece a gustar el punk, ¿no? Y que salga escuchando punk siendo de un sitio donde hay una escena así muy rica, ¿no? Claro. Entonces, como nosotros empezamos en un sitio que seguramente, pues, yo qué sé, cada uno casi por casualidad descubrió el punk de alguna manera, ¿sabes? Porque ninguno había ningún sitio que se fuera a escuchar. Pues entonces, de algún modo, no es que sea una ley, pero sí que te suele llegar más cuando algo lo descubres algo de forma tan que te ha costado dificultad, ¿no? Y que no te la han metido, digamos, de algún modo, que no has tenido... Pues siempre al final te cala más hondo, ¿no? De cuando tú estás en un sitio que, bueno... Porque sí, se respira sí, pum radio, por sí. Los cuatro costados, que tú vas a un sitio y te ponen pum en la radio. Aquí cuando tú vas a un sitio y o sea, estás de pequeño y siempre que vas a los sitios, pues para nada se escucha de hablar del pum ni nada, están poniendo otro tipo de música tal, pues al final cuando lo descubres, si lo descubres y te gusta, seguramente te suele llegar así más hondo que si te la han, de alguna manera te la han metido. Y eso también, por una parte, Está guay, o sea, está bien porque dice, joder, bueno, pues mira, he llegado hasta el punto así casi por mí mismo, ¿sabes? Nadie me ha dicho que haga esto ni nada. Sí, que desde luego yo que sé, Granada, dentro de Andalucía, no sé, quizás sea la ciudad que tenga al menos más cosillas, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros tocábamos aquí, al menos, a ver, entre que estaban estos, los Arsénicos, la Men on Band Bay, los Boris Teenagers, los Copycats que también están haciendo algo, joder, al menos para una densidad de una ciudad más chica que otra, algo dentro y solamente estrictamente punk había. Ahora, lo que hace falta es que la gente cree su tejido, que a lo mejor invite a grupos que vengan de fuera, que si un grupo está girando por Barcelona, Valencia y tal, se atreva a bajar aquí y también, yo qué sé, se cree, la gente se empape de lo que hay, del ambiente y de los grupos que vienen y les apetezca, no sé, probar a hacer algo, que al fin y al cabo también no... Es fácil, cualquiera podría hacerlo. Bueno, hablando un poco de vuestra experiencia en otros lares, por lo que habéis girado, o por lo que cuanto menos hemos visto, habéis girado suficientemente como para poder hacer una comparativa con otros sitios. Si pudierais, ¿transportaríais a la URSS a otro sitio tipo Moscú, Varsovia, Benidorm, Belchite, lo que sea? Moscú no. A Moscú no, porque nunca... Bueno, algún sitio que os plazca como para... Si pudieras desplazarla automáticamente, ¿o os parece bien que...? No, yo creo que en realidad también tenemos, en cierta manera, ese... No sé si orgullo, ¿no? Pero al fin y al cabo yo no me cambiaría por el hecho que decía Miguel antes, ¿no? En cierta manera, quizá hacer un grupo de punk y demás dentro, yo sé, en torno a unas circunstancias que quizás no sean las más propicias para que hagas un grupo de punk o hagas cualquier otra cosa que pretenda ser o subversiva o, no sé, o un poco diferente de lo que... hace la gente de tu edad o lo que hace la gente normal o lo que sea, a mí me gusta porque muchas veces, no sé, pienso que en cierta manera podemos aportar algo que si, no sé, que sigue su propia línea, que sigue una línea que, como también decía el Jorge antes, con KGB, TNT, el tal, seguía, no sé, un sentimiento o algo diferente o al menos más al margen de los movimientos más mayoritarios de Madrid, del País Vasco, de tal y cual. Y yo, en cierta manera, no me cambiaría, aunque también por otro lado a veces me lamento yo qué sé, de las dificultades. De la mala fortuna del... Ya, de la de esto y de la gente, ¿no? Que también hay en esta tierra, yo qué sé, ¿sabes? Que por cada uno que dice, mira la gracia que tienes, joder, vaya, vaya arte que tiene el tío, te salen, yo qué sé, cuatro cortijeros, un capillita, el rociero, la no sé cuánto. Pero vamos, que también está bien, porque cuando luego te vas a otro lado dices, joder, qué guay aquí, ¿sabes? Y la gente que vendrá de otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, vienen de Portland, a lo mejor que es donde está allí, y vienen a tocar Andalucía, pues dicen, qué puta mierda, ¿eh? Nosotros vamos para allá y decimos, a ver, estás de puta madre, y te pasas allí 4 o 5 días, guay. No sé, podemos disfrutar más del mundo. Claro. Está claro que es autenticidad también. Bueno. Tenemos entendidos que, bueno, vuestro nombre, URS, curiosamente tiene dos S al final y que ciertos sectores de lo alternativo lanzaron el grito en el cielo. ¿Cómo veis, no sé, os decepciona quizás esa ausencia de razonamiento que hay en ciertos ambientes del rollo? Sí, por definirlo de alguna manera. Sí. A ver, la cuestión es que también mucha gente nos dice, ¿por qué tenéis dos S? La primera cuestión es que la palabra URSS la lleva, es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro. La segunda es que luego la tipografía de la URSS sea, yo que sé, la gente diga, mira, estos son las runas de las SS o lo que sea. Ahora, contestaría, por un lado, evidentemente es algo que no es que se haya llevado siempre en toda la historia del grupo, es algo que se hace en un momento puntual. Cualquier persona que no intente, no sé, buscarle, coger el tema por donde más quema, entiende que nosotros somos un grupo con influencia ochentera y que es una reminiscencia a la historia ochentera. Es también bastante, no sé, a mí me mosquea bastante cómo la gente también es muy indulgente con muchos grupos de la época, que no sé, que están santificados o lo que sea y no se puede alegar nada, la Vulpe, la broma de Satán, no sé, cualquier grupo que pueda hacer lo que sea. No, bueno, es que eran los 80, eran los 80. Bueno, a ver, evidentemente, si aquí se ha construido, no sé, un espacio para una expresión en la que se supone o presupone cierta inteligencia, cierto humor a la gente a la que llega la cosa, y vamos, de ahí en adelante, lo que yo no me explico es que alguien diga, no, es que eran los 80... Ahora estamos ya en el 2013 donde las cosas se han puesto realmente duras, ¿sabes? Sí, parece así de alguna manera que vivimos en unos tiempos en que nada escandaliza, pero de alguna manera hay cosas del pasado que ya se habían hecho antes y en su momento habían sido provocadoras y que hoy en día, que no solo que son provocadoras, sino que la gente no se atreve ni a... Y ya no es solo eso, que hoy en día dicen, hostia, se escandalizan porque el grupo este tenga así dos SS, pero no se escandalizan de que Coca-Cola patrocine un festival de grupo y vayan los grupos allí de punk, de tapaillo y digan, hostia, y... Es que somos súper tal y estamos tocando en un festival patrocinado por Coca-Cola. No, y que además también es el sentido, que es que parece que dicho así, es como que verdaderamente queremos, a ver, el sentido es faltarle el respeto al símbolo, ¿sabes? Tanto a eso como a la URSS. ¿Qué hacen dos chales de Triana y dos chales de Málaga de 15 años poniéndose el nombre de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas con unas SS? Evidentemente, quien no sepa leer ahí, que hay ahí, no sé, ¿sabes? Un delirio y evidentemente una desviación de todo, de un montón de cosas, que hay gente que las considera sagradas, pues no sé, es que no lo quiere ver. Y problemas de eso hemos tenido, pero vamos, a punta pala, pero vamos, que se pare la gente a ver las letras, a ver dónde tocamos, a ver las cosas eso, que hacemos. Seguir un poco la trayectoria nuestra, porque... Y ya está. No, si es que el problema es que es como todo, ¿sabes? Al fin y al cabo, pues así funciona la escena, ¿no? Que la gente pues se pone una camiseta para inscribirse en un rollo, se pone un peinado para que la acepten en otro o habla de no sé qué grupo para que el otro le diga, mira que... Pero vamos, mola. Que yo después de todos los problemas así, yo siempre lo digo, que lo considero una cosa así bastante positiva porque nos hemos quitado de conocer un montón de gente que luego han resultado ser bastante idiotas, ¿sabes? Porque en ese momento ha sido como un filtro de la gente pues que de algún modo se ha posicionado en contra nuestra, sí, porque era lo que se llevaba en ese momento, pues ha sido gente que ya se han podido apartar, ¿sabes? Y dejarnos el camino libre como para conocer otro tipo de gente con otra mentalidad así que no era tan sectaria de decir, ahora se lleva esto, pues tal, ¿no? Otra gente que era más, tenía un pensamiento más de, venga, voy a analizar esto y voy por mis propios medios a ver de qué rollo van esta gente. Pues toda esa gente sí que de algún modo hemos podido hacer una especie de filtro, ¿sabes? De gente que luego hasta guay conocer y otra gente que bueno, pues que dices tú, mira, pues si te has quedado en este punto, ¿sabes? Y por que te han dicho que esto es malo y tú has seguido ahí a la corriente, pues es que no merece la pena, ya está, ¿sabes? ¿No? Está claro, es que al fin y al cabo es lo que dices tú, para nosotros el punk es algo, es imaginación, ¿no? Es hacer, por decirlo así, yo qué sé, tomando como la frase de este libro, ¿no? Que nada es sagrado, todo se puede decir de entrada y a partir de ahí podemos ser creativos. Ahora, a mí quedarme con una cosa, una mentalidad binaria de nosotros, menos mal que estamos en el bando de los buenos y aquí podemos señalar con el dedo el bando de los malos y desde luego aquí, el, yo qué sé, quiero decir, yo no me sentiría aquí realizado si no empiezo a señalar con el dedo a este, al otro, al otro. Claro, estamos en Granada, una ciudad pequeña, este, el vecino mío, pam, pam, pam, el otro. Yo qué sé. Bueno, mayoritariamente se entiende que decepción sí hay, pero bueno, en cuanto a la purga, pues cuanto menos os habéis quitado un montón de morralla de encima. Sí. Bueno, una pregunta para Frico así más directamente. Observamos que la voz ha evolucionado un poco ostensiblemente en el último disco. ¿Es por desgaste de las cuerdas vocales y subsiguiente prescripción médica o más bien ha sido porque os apetecía probar sonidos diferentes? No, mi médico está bastante preocupado al respecto de mis inclinaciones en muchos aspectos de mi vida en torno a la voz. No, pero sí, a ver, en realidad en muchos sentidos también obedece un poco a lo que nos va apeteciendo. Sí que al principio... la influencia directa, evidentemente, pues son grupos tipo Larsen, tipo, pues eso, los KGB, los Pistols, lo que sea. Con el tiempo, he llegado a pensar que el abusar de ello puede hacer que un disco sea, digamos, transmita, por decirlo así, sensaciones o sentimientos demasiado ubicados en lo mismo. Así que, si por ejemplo, para, yo qué sé, transmitir algunas cosas... no sé, pues más rabiosa, más así, más... Me sale directamente a lo mejor una voz más natural, por forzarla menos y por disfrazarla menos, porque salga de forma más, no sé, no desviarla ni... Hombre, también se nota el paso de los años, así como... No, yo no sé si podría, es que también es una un poco pérdida de interés. También por el hecho de que ha habido muchos grupos que han identificado ese tipo de voz como el sinónimo de un grupo de influencias ochenteras. O sea, cualquier grupo que quiera hacer una influencia ochentera no se basa en, ¿qué te digo yo?, en Vómito o en Interterror, que son grupos, yo qué sé, igualmente ochenteros, sino que se fija en Larsen, en tal, en cual, y en alguna manera buscando también el hecho de poder ofrecer algo, no sé, propio, quizá algo más interesante, que no esté ya trillado, he intentado sacar una voz personal, a que salga, sin forzarla tanto. Bueno, pues con el objetivo de ilustrar un poco a los oyentes sobre ese cambio de voz, vamos a poner Antiguado siglo XX, Antiguado barra siglo XX del disco producto. ¡Hala, que lo disfrutéis! We'll be right back. Bueno, para hablar un poco de vuestro disco, que es lo que habéis presentado y prácticamente no os hemos preguntado nada al respecto, decir que en las grabaciones que hemos podido tener en nuestras manos, pues las ediciones, pese a ser autogestionadas o autoeditadas o lo que sea, están bastante cuidadas. Y en el caso de Sonidos de un Derrumbe, habéis hecho una serie de collages que, bueno, desde mi criterio se ven mucho mejor en MP3 que no en el vinilo, porque se ve ahí chiquitito. Y bueno, decirnos un poco cuánto de arte, digamos, visual o no auditivo hay en la URSS. Joder, es que lo de los collages fue un proyecto, además, que porque Miguel y yo hacemos bellas artes. Y fue un proyecto así que intentamos, como estábamos, nos pilló en mitad de la creación así del arte del disco, pues meterlo para clase y al mismo tiempo enriquecer así un poco lo que es que el grupo no termine, no empiece y acabe en cuatro tíos tocando instrumentos, ¿no? Que, no sé, al mismo tiempo que mola enriquecerlo con un contenido, un significado, pues también del mismo modo que la palabra ilustra, pues la imagen también complementa y crea una nueva dimensión. Y lo que queríamos es también hacer una serie de que lo llegamos a hacer en madera, y eso es lo que se ven así, chicos, en el disco. Son grandes. Son 50x60 de madera, y eso, con transferencias y collages y tal. Y queríamos haber hecho como, no sé, una presentación y tal. Y la idea en un principio fue decir, joder, si podíamos hacer un... Igual que hacemos camisetas o hacemos cosas para seguir pagando gastos que tenemos con la autoedición y tal. Pues decir, si podíamos coger esto, venderlo así baratillo y eso, y seguir sacando dinero para el sello con la historia esta, pues y con esto se muestra el aspecto no tanto creativo como piratilla también. De la... Piratilla. No, pero es que, a ver, yo lo que con lo que flipo, con que decimos a lo mejor, como ahora estamos todos separados, ¿no? Está cada uno, hay uno en Barcelona, otro no sé dónde. Pues decimos, venga, que vamos a quedar para componer el disco, ¿no? Porque esto como el anterior, pues ahora otro. Pero antes decíamos, venga, vamos a quedar para componer el disco. Y ahora la gente se prensará, o yo, la idea que tenía era que un grupo quedaba para componer un disco, a lo mejor después se ponía con la guitarra, con la batería a tocar, pero nosotros quedamos y nos pegamos una tarde hablando, ¿sabes? Sobre lo que va a ir el disco, no sé qué, y luego a lo mejor tocamos 5 minutos. Entonces, el sonido de un derrumbe es fruto así de también... como una el querer contar una historia, estructurarla, ¿sabes? Intentar que el disco tenga así una coherencia, habla mucho sobre lo que vamos a decir, habla mucho sobre las letras, habla mucho sobre el significado de cada canción. Entonces lo dividimos en 4 bloques, ¿no? Que son... A ver si me acuerdo. Sí. ¿No? No, los límites. Los límites, las vanidades. Sí, los incendios. Los ¿no? incendios silencio. Y los silencios. Entonces ahí como que es una pequeña historia, ¿sabes? Que en realidad pues si escucha las canciones así, le echa un poco de cuenta, pues sí, yo creo que más o menos se puede ir desgranando. Entonces la idea de los collages era un poco ir complementando el significado que tenía cada letra de cada canción y aparte de cada bloque también, pues para reforzar un poco eso. Entonces yo creo que sí, nuestra idea era pues en algún sitio poner, ¿no? Como los collages, ¿no? Que son así grandes, están bonitos. Puedes ponerlo al pueblo, ¿no? Ponerlo, ¿no? Para que la gente así lo viera y complementado con las canciones, pues yo creo que está bastante guay. Lo que pasa es que al final luego ni ha habido sitio ni hemos está podido... Está en nuestra casa cogiendo polvo. Claro, está en nuestra casa cogiendo polvo, pero sí, al final... Imprimir, no, pero era muy al difícil. Final, claro, no, lo queríamos haber sacado en el libreto del disco, pero si hubiéramos sacado el libreto del disco a color, pues hubiera costado el disco más caro y entonces, claro, era ya como decir, hostia. Hay que ponerlo más caro también y luego... Entonces, bueno... Pues nos hemos cortado un poco en ese sentido, pero claro, está guay porque luego también pues nos conforme íbamos haciendo los collages íbamos pensando algo gráfico para ilustrar esas canciones. Yo creo que también se ha retroalimentado un poco la imagen con la música y tal, y yo creo que ha sido bastante así positivo con el disco. Pero ya te digo que está todo muy pensado, ¿sabes? Y ha sido una cosa de... Estoy de acuerdo. En cuanto al producto final, se agradece porque, bueno, yo creo que sí, que mejora mucho la comprensión o el disfrute de un tema, pues que haya una imagen que aparte la hayáis creado vosotros expresamente para, o no expresamente, aunque sea para un trabajo. Hay mucha gente que nos ha venido diciendo, o sea, como que lo veía casi pretencioso, ¿no? El tema de que pues los clasificáramos las canciones por temas, así por bloques temáticos, hiciéramos los collages y toda esta imagen. Hombre, a ver, si no estás estudiando ninguna carrera de arte ni nada y el tema pues este te da igual, ¿sabes? Pues es normal también que lo veas de esa manera, pero nosotros de alguna manera que ambos mundos nos interesa, ¿sabes? Lo único que queríamos es un poco así complementarlos dentro de lo que pudiéramos cada uno y no sé, intentar aunarlo así. Sí, que no hace falta estudiar una carrera de arte, sino que claro. Al fin y al cabo, a ver, tampoco tenemos una idea, la UR como grupo, no tenemos ni idea del punk como algo que sea gratuitamente anti... conceptual o anti... Quiero decir, si queremos aportar algo, a lo mejor nuestro lenguaje es así. Puede que sea más conceptual, más artístico o lo que sea. Es también lo que nos define. Si a la gente no le gusta, pues yo qué sé. Que escuche, no sé, los grupos de UFC o lo que sea. Pero bueno, ajo y agua. Bueno. Igual hay alguien que le gusta UFC, pero bueno, no pasa nada. Cada uno tiene sus fallas. Yo escucho Shakira, así que no pasa nada. Hay un tema de... Bueno, ¿conocéis a De Ricillos? Sí, claro. Hay un tema en La rapidez sin impotencia nos control que se llama Todo es eventual, en el que se os hace mención. Es una mención un poco así, no sé si lo conocíais. ¿Qué se nos hace? Pues no sé. Se os hace mención. Bueno, lo ponemos, lo escucháis y sí. Decís algo. Venga. Habéis quedado. A ver, tenemos que decir que el Pablo seguro que lo había escuchado, tío. Nosotros es que estamos un poco al margen de todo, ¿sabes? O sea, que no estamos a... Ahora me siento mal por no haberlo escuchado, tío. Pero es la hostia. Sí, porque ahora empiezo a pensar que seguramente que ahora mismo hay cuatro personitas en Zaragoza pensando, joder, ¿cuándo nos van a decir algo acerca de la sorpresa? Me cago en la puta, es que, pero vamos, es que ya te digo, porque el tema este de los discos nuevos y eso, nosotros siempre estamos así como a la cola. El Pablo, si hubiera estado aquí, ya lo hubiera sabido. Ya. Pero bueno. Que nosotros no llevamos... Nuevo, los recibí ya hace tiempo. Que nosotros teníamos tocado con ellos y nos llevamos de puta madre con ellos, vamos, que son la hostia de gente. De hecho, cuando no nos quería nadie, fueron de los pocos que nos acogieron. Así. Bueno, me alegro de haberos dado una sorpresilla. Ya tenéis, ya no hay excusa para decir, ah, gracias por habernos mentado. Luego lo llamo. De acuerdo. A falta de mariposas dibujadas en manchas de tinta, que sería lo que haríamos si no estuviéramos en un contexto radiofónico, realizaremos un ejercicio de descripción breve para exorcizaros o psicoanalizaros en función de lo que... Os voy a ir diciendo una serie de términos y describís así rápido y la primera palabra que se os venga a la mente. Venga. Do it yourself o hazlo tú mismo. Guay. Hazlo tú mismo. Hombre, claro, yo creo que... Hazlo tú mismo y hazlo bien, pero todo no, lo mejor que pueda. En realidad él no dice que elijas una, creo que te digas que te sugiere, ¿no? Que hombre, sí. Hombre, guay estaba bien, era como ser guay, claro, sí, seguro. Que sí, que es lo único que no... Adelante, muchachos. Lo mejor que hay, lo único que te sientes realizado, sí. Lo único que nos libra de hacer un montón de mierda que no queremos por que somos idiotas. Y pero lo no sé. Barato. Las cosas que haces por ti mismo porque te gustan son lo único que mola en la vida. ¿Algo más? Ya está. Do it yourself. Rescate. Hostia, Rescate. Estáis para que os rescaten, ¿eh? Porque sí. Vamos. Joder, tío. Pues sí, mala cosa. Festivales. Pues, ¿no? ¿Habéis acabado? No, sí. ¿Hay sí. algo que decir al rescate? Nada. Socorro. Sí, la verdad es que lo del rescate es algo demasiado ajeno a nosotros, tanto como personas como organización. Al menos por ahora. De acuerdo. Festivales. Los baños horribles. Un desastre. Desastre. Perros por todo. Aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente que estuvo en el Tinto Rock. El Tinto Rock que tocaba los Hadis. El Tinto Rock que tocaba la Pulpe. Y la Pulpe, porque yo creo que todo el mundo estaba allí, ¿sabes? Entonces, y se extrañó por varias cosas. Nosotros por las rastas tan grandes. Se había dejado la cantante sí. La pulpe con el pelo. Y por el trajín que había en el banquillo. Sí, en el banquillo se cocía desde luego lo mejor del Tinto Rock. Pero bueno, no, es que es verdad que nosotros nos conocimos luego de eso. Hubo un Tinto Rock una vez que tocaban ¿no? Los GBH y tal. Ese. Y nosotros nos conocimos luego y después a toda la gente que hemos ido conociendo en de nuestra algún vida. Modo, estamos todos conectados porque todo el mundo había ido al festival ese. Pero a mí, yo ya luego nunca he vuelto a ir a festivales desde que se quitó el Tinto Rock. Ya, era el que más nos gustó. Que también era normal que se quitara, porque si iba toda la gente a colarse allí. Sí. La verdad que fue algo que se agotó de lo guay que era. No, hombre, es broma, claro que sí, a colarse. ¿Sí? A colarse a todo el mundo. Pues bueno, dadaísmo, dada o como queráis llamarlo. Joder, macho. Percepción personal y rápida, tipo psicoanálisis, lo que sea. Hombre, con el Dada nosotros tenemos mucho en común con el tema de los collages y eso, ¿no? Que eso es lo que se me viene a mí básicamente, ¿eh? Ordenar el desorden. Collages, pinturas, cuadros, antigüedad, libros. Y bueno, no pasa sé. La cabra. Ya. Psicofármacos. Podéis decir, no saben o contestan alguno de los casos. Bueno, por la experiencia, algo que no nunca sienta bien y nunca acierta. ¿Nunca sabes cuánto tomarte? No, que no... Nada, fuera, eso se debería eliminar. ¡Sos caca! Perro flauta. Hostia. Bueno. Pues Granada fuma así mucho tiempo, ahora es más pijilla, ¿no? Está cambiando la cosa, pero... Sí. Pero es un término un poco despectivo. También la URT siente. Si tiene un perro y una flauta, cierta fascinación no sé. Ante todo, ¿no? No sé. Bueno, nosotros tenemos. No sé, a mí el sonido de la flauta me molesta muchísimo, ¿sabes? Y el que la gente tenga los perros así y no los cuide, ¿sabes? Pues también me molesta. Bueno. Entonces se puede decir perro flauta sí, pero bien. Pero flauta sí, pero. Como Dios manda. Gato, a mí me gustan más los gatos y los saxofones. Entonces, si la gente por ahí pone el gato tocando por la calle con un gato así tocando el saxofón. Evaristo. Hostia, pues. Tocamos con él una vez. Ya ves, tío, y no voy a. No nos dijo nada. Sí, un poco antipático. ¿Ni hola? No, estaba en su cabaña ocupado. Bueno, tampoco fue antipático porque no nos dijo nada ni nosotros le dijimos nada tampoco. Sí, pero. No se puede decir antipático, se puede decir ausente. Bueno, pero esquivo, de luego no se puede decir que. Taciturno. Pero no fue eufórico, ¿no? Antes. No. ¿Qué coño va a ser? No conoce. No. La última y más putreac. Selección española. Selección española. Ah. Hostia, tío. Lo sí. Del fútbol, ¿no? La verdad es que es bastante. Mira, yo puedo contar una experiencia personal. Yo ahora que me fui a ir a Barcelona, allí la gente tiene como bastante corajillo, ¿no? Entonces todo el mundo le ha puesto todas las banderas independentistas allí y tal. Y ahora que cuando a veces he vuelto así al barrio y tal, yo creo que ya la gente, desde que la de la selección ganó el mundo, la copa de la copa del mundo del fútbol. De la pelota. La gente yo pienso que ya ha dicho, ¿ya para qué? ¿Sabes? ¿Para qué voy a quitar la bandera de ahí? ¿Sabes? Que se queden. Y desde luego ya a mí me da cosa, ¿sabes? Ya vas andando por el barrio y dices, respeto, pero tío, aquí que se ha alzado, que se hace aquí ya la potencia. Yo qué sé, a mí desde luego me resulta bastante molesto, ¿sabes? Y muy casposillos, ¿eh? Y para crear una falsa ilusión de gloria, ¿no? En este país. Yo siempre tengo la duda de que eso está todo falseado. O sea, justo cuando más peor estaba yendo a España, va a ganar el Mundial. Venga, hombre, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, estando, no sé. Yo no me lo creo. Yo no creo que haya ganado el Mundial. Ya, eso lo de Gürtel, todo eso. Sí, sí. Está lo mismo. Tantos dentro, ¿eh? Bueno, tras la sesión de pseudo-psicoanálisis o exorcismo radiofónico, acabamos la entrevista. Nos dejamos seguramente muchas cosas en el tintero, así que expresad lo que deseéis, BRH es necesario, lo que sea. Bueno, un saludo a Pablo, que no ha podido estar aquí. Y muchas gracias a Radio Alemania también, porque estáis, yo qué sé, ahí currándolo tras bien las ondas. Y lanzando y vuestra perorata. Muchas gracias también por la entrevista, ¿no? Sí. Y a ver si, no sé, si vienen un montón de grupos más de aquí de Granada. Y que tocamos en Granada dentro de poco. El día 26 de marzo. No, 26. Sí. 26 de marzo. Muy bien. Y es la última vez que vamos a tocar en Granada, ¿eh? Lo digo. ¿Ya para toda la vida de Dios? Sí. Vale. Sí. Que lo sepa todo el mundo. Así que si no venís ya, pues nada, nos vemos. Por carta. Nada. Bueno, ¿querías decir algo, África, que te has quedado así como...? No he pensado que mejor no hacerlo. Di algo, hombre. Saluda a tu madre, coño. Ah, vale, saluda a mi madre, que es su cumpleaños, de hecho, hoy. Saluda a mi madre, que es su cumple. Bueno, y eso. Y ya está. Ah, y a la Chari. Vamos, Chari, aguanta. Que es la madre del Pablo. Y que le quieren hacer el bullying así inmobiliario, pero ahí sigue. Bueno, pues que resista. Nos despedimos con La Gran Caída, el corte que cierra el disco de Sonidos de un Derrumbe, y a más ver o a más escuchar. Hala, salud.